Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Bueno, estamos acá, buenas tardes, en un viernes no tan lindo, para lluvioso. Mate, churro, pero factura. Ideal, ideal. Mari se olvidó de traer el mate, que se lo habíamos encargado. Bueno, la próxima traemos mate. Viernes de miércoles, estamos en arinfo.com.ar en Y todo por una manzana. Mary Place y Giti Farías, y en la operación técnica Pablo Guardia que nos siempre acompaña. Siempre te olvidé el apellido del mundo. No, hoy me había acordado, último momento Guardia, me acordé. Guardia. Y si querés llamarnos al 5219-1042, y si no, con este día, sentate y escuchanos, ponete el mate, y bueno, no sé, ¿qué palabra? Y vamos a charlar de algo hoy, ¿no? Hablemos de algo. Empezó el segundo semestre. Muy bien. Es época de exámenes. Previo a épocas de vacaciones de invierno. Uh-huh. En algunos lugares hace calor, en otros hace frío. Y es como que, yo te diría, Este nombre, uh-huh, que además de ser un nombre, es como que representa la mitad del año. Exactamente. ¿Viste que uno dice ya se vino? Ya se vino. Julio, exactamente. Y que no es Julio, mi querido amigo Julio. Tengo un amigazo. Julio. Ah, que para mí mira Julio, qué bueno. Es una palabra muy linda. Pero bueno, sí, es Julio. Es Julio. Julio. Y bueno, pues así que vamos a hablar de Julio en todas sus... En algunas, tangentes, digamos. Claro, en unas cuantas, no sabemos si en todas, pero en unas cuantas. Dale. Y Julio, bueno, Julio, es curioso porque empezamos a buscar la etimología y encontramos mucha más complejidad en la etimología de lo que nos parecía. En realidad, no tiene una etimología precisa, parece venir de Iulia, o un derivado de... Iulia. Claro, como Iulia, de apellidos gentilicios, ¿no? Es para explicar un poco un apellido de antiguas familias romanas, y que viene del sufijo, sería gens Iulia, que era considerado descendiente de Julio. ¿De qué Julio? De un Julio que era hijo de un dios griego que se llamaba Eneas. Y te cuento que Eneas era un héroe de la guerra de Troya. Ah, Eneas, sí. Exacto, sí. Que cuando cayó Troya logró salvarse. Arde Troya. En julio no tanto. Logró escaparse hacia lo que es el Lacio, Italia. Y además de ahí, de toda esa línea, desciende Rómulo y Remo, fundadores de Roma, y digamos, son los progenitores del pueblo romano. O sea que, en realidad, los romanos se consideran herederos de los griegos. Así que este nombre vendría de una palabra griega que es Ile, con vinculaciones con este apellido Iulio, y tiene algunos significados raros, como por ejemplo madera, materia. Lo interesante es que este nombre actualmente se considera más cercano a un origen del latín, y que viene del gens, de la familia de Cayo Julio César. ¿Escuchaste hablar de sí, este nombre, sí, no? ¿En honor a qué? En honor a que en realidad no. En honor el a mismo. Quien se hizo la ensalada César. Y además en honor a un honor que se hizo él mismo, porque Julio César tenía su narcisismo. No me digas. Parece que era un hombre que además, ¿qué hizo? Cambió el nombre del mes. Antes el mes de julio se llamaba Quintilis y después se llamó Julio. Mirá porque vos. Además él produjo una reforma en el calendario. Julio César fue el iniciador de la reforma del antiguo calendario. ¿Qué había pasado? La verdad que a mí esto me pareció interesante. Año 44 antes de Cristo. Claro, se empezaron a dar cuenta del desfasaje que se producía de contar el calendario de una manera como con que cambiaba la agricultura. Cuando íbamos a sembrar, lo que tenía que hacer calor, estaba ya refrescando, se les empezó a complicar todo lo que era la producción, y dijeron, acá estamos haciendo algo mal. Hay horas y días que no están... Acá mi amiga está cambiando auriculares, perdón, a full... empezaron a notar que se había producido este desfasaje, que hoy en día nosotros lo tenemos compensado con el año bisiesto. Claro. Ahí, digamos, bien, estamos actualizando. Entonces, en ese momento se dieron cuenta de que también algo estaba pasando desfasado astronómicamente. Y entonces, Julio César es el autor de una de las primeras reformas del calendario, que ¿cómo se lo llamó? Calendario Juliano. Juliano, él mismo, que fue, loco, qué raro, ¿no? Dijo, lo vamos a poner como mí mismo, que después, más tarde, se cambiaría por el que conocemos actualmente, que es el gregoriano. Julio, entonces, Julius en latín, sí. Jules en francés, Julius en inglés, en irlandés, Julio. Este es el que mejor nos salió. Julianutz. Ahí se queda. Julius en polaco. Julio. Y tenemos derivados como Juliano, Julia, Julián, todos esos nombres. Pero hay personas, uno lo nombraste, que Julio César, que después vas a contarnos un poco, del 100 al 44 antes de Cristo, líder militar y político romano. Julio Verne, que también lo elegimos para charlar algo. 1828-1905, escritor francés. Julio Argentino Roca, militar argentino, del 43 al 14. Después tenemos Cortázar, por supuesto, del cual también le vamos a dedicar, del 1914-1984, el famoso escritor. Julio Iglesias, ¿cómo no va a decir? Obvio. Julio Lacarra, que traje algo para escuchar de Julio Lacarra. Es lo que dije, uy, Julio Lacarra, ¿cuánto hace que no escuchamos? Bueno, Julio Sosa, Julio Grondona, bueno. AFA, pero existió. No importa, se llamaba Julio. Julio Boca. Obvio. Y bueno, y mi amigo Julio, Julio Quinteros, que es mi amigo. Bueno, está bien. Pero bueno, pero Julio como mes, entonces quedamos que es el séptimo mes del año, del calendario ahora sí gregoriano, que claro, tiene 31 días. Sí. Que no siempre fue así. No. Antes tuvo más días, tuvo 36 días. Yo no sé cómo armaban las cosas. Exacto, en principio comprendía 36 días y fue cambiado a 31, ¿sabes por quién? Por Rómulo. Y reducido a 30 en un momento por Numa. ¿Sí? Y después, finalmente, los 31 que tiene ahora por Julio César. O sea que vamos, venimos, dijimos, bueno, claro. Bueno, fue ajustando. ¿Sí? A mí me impresiona cómo esto cambió al mundo, ¿entendés? Porque cambiamos el calendario. Toda la civilización se tenía que reacomodar a un nuevo calendario. La influencia que tenían estas cosas, ¿no? Dice que el Julio César nació el 13 del mes, por eso fue nombrado Julio. Del mes mismo. Julio. Por eso se llamó Julio. Claro, nuestro bueno, mes le ponemos nuestros nombres. ¿Sabes qué? Me imagino. El mes Mariguiti. Dice, en iconografía se representaba bajo la figura de un joven de carnes muy bronceadas por el sol y con cabellos coronados por espigas. Y bueno, pero era el tema de la agricultura que vos decías, claro, en el otro hemisferio. Obvio. Porque acá hubiera sido se hubiera muerto de frío con esa imagen. En julio se festejan varios cosas. El día del arquitecto, que fue el 1 de julio, le saludamos a varios amigos. El día del locutor, claro, que hemos hecho extensivo a algunos locutores amigos. Claro. El día del comer y el día del amigo. El día del amigo. Que después vamos a decir, porque algunos dicen que porque fue el alunizaje del Apolo 11. Pero bueno, medio que no se sabe bien. Porque después encontré que también el 30 de julio era. Sí, es verdad. El día del amigo. Pero bueno, dejémonos de tanta charla, y vayamos al primer tema. ¿Cómo no? Encontré un tema que se llama 4 de julio y por lo de la independencia de Estados Unidos, de Amy McDonald, así que vamos a empezar con ese y después seguimos, dale. Well, the first day of spring really came and gone, and the summer did too, but winter so long, and my heart still sings for you, and I dream of the one summer night I spent with you, and it still goes on. acá comentando esta canción, 4 de julio, ¿no? Y yo me preguntaba si hay alguna canción que hable del 9 de julio que sea popular, ¿no? Algún folclore, no patria. Algún folclore debe haber, ¿eh? Algún revoleando por ahí. Pañuelos. Yo alguna encontré, pero me costó encontrar. Claro, es como que no están incorporados a la vida cotidiana estos eventos acá, ¿no? Claro, porque, a ver, ¿querés que entremos con las fechas directamente? Dale, dale. ¿O querés tirarte algunas frases? Te tiro una frase de un poema de Martí. Bueno, este lo aprendíamos en la escuela. Y yo no sabía que era de Martí, ¿sabes? Yo tampoco. Cuando lo busqué, mirá, se ve que lo supimos y lo olvidamos. Cultivo una rosa blanca. Cubano poeta. En julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Qué grande. Yo no sabía que llamado era a la generosidad, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con julio y con... A ver, buscamos algunos poemas. Hay uno ahí que tengo de Benedetti, pero que se llama 14 de julio de 1989. No, de 1789, cuando se cumplieron los 200 años. Ajá. Pero bueno, vamos a dejarlo para después. Pero contame, yo marqué algunos acontecimientos, no marqué todos porque eran muchos y algunos por ahí no interesaban tanto. Pero bueno, una es que el primero de julio, bueno, hace poco dijimos Día del Arquitecto, muerte de Perón y demás. También Hong Kong vuelve a formar parte de la China en 1997, tras más de 150 años del dominio británico. Me pareció un hito. Mira. 4 de julio, bueno, por supuesto, los estadounidenses, fiesta total, declaran oficialmente en 1776 su independencia. Media independencia, Julio, te cuento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conté la de Estados Unidos. Ah, sí. La nuestra, Argentina, se independizó oficialmente España en 1816. Después tengo también la de Venezuela. Sí. Que la tengo por acá, que creo que era el 9 o por ahí andábamos. Sí. No, a ver. El 5. Y después el 14 de julio, que es el aniversario de la toma de la Bastilla, que también tiene que ver con bastante tema de independencia, de julio, Dios, monarquía y demás, ¿no? Argelia se independiza de Francia también. Exactamente. También el 6 de julio, Malawi se independiza del Reino Unido en 1964. Mira, Malawi es un pequeño país de de la zona sudafricana. Exacto. Yo conozco Malawi. Muy bien. ¿Y qué onda Malawi? ¿Bien? Malawi es difícil la vida. Malawi. O sea, se independizaron, pero es un país africano. Otro punto importante es que el 8 de julio del 57. Hay un psicólogo francés que creó el primer test de inteligencia. Me pareció, ¿y dije, bueno, cómo se llamaba? Psicólogo. A ver, Alfred Binet. Ah, el test de Binet. En el 10 de julio, Tesla, en 1856, inventor y creador croata, vamos todavía, principalmente por la invención de lo que era la corriente alterna, y vos te metiste un poco a era este tipo. Realmente, ¿no? Un tipo, un visionario, y además tenía cierto cinismo estilo Oscar Wilde, porque parece que una vez le preguntaron si no tenía miedo que le robaran sus ideas, y él dijo, a mí no me preocupa que me roben las ideas, lo que me preocupa es que otros no tengan ideas. Oh, interesante. Era un tipo ingenioso. Y además con una visión de lo que era la distribución de magnetismos y energías universales. No, sí, bueno, hoy muchos de los proyectos de Tesla están en pleno auge. Claro, era un visionario como de la tecnología. Después, el 11 de julio de 1561, nace el poeta Luis Góngora. ¡Oh! Góngora y Quevedo, si hemos ¿cómo estudiado no? En un tercer año de colegio. ¿Cómo no? Después, pero hay otra cosa que me llamó la atención. Esto debe pasar con todos los meses, pero a mí me llamó la atención en julio. Otro poeta que nace el 12 de julio, el cual creo que dentro de un mes y medio voy a ir a conocer su casa. Ah, creí que a él. No, ya murió. Nace en 1904 el poeta chileno Pablo Neruda. Ah, mira, te vas de viaje. ¿Sí? Y va. Y bueno, hay que ir a conocer Isla Negra. El 13 de julio, España cede, escucha este, en 1713, Gibraltar y Menorca al Reino Unido. Wow, mira. Bajo el Tratado de Utrecht, ¿sí? Uh-huh. Eso me pareció también interesante. Y vamos a cortar en el 15 de julio y después seguimos con el resto del mes. El 14 de julio, bueno, como bien dijimos, la toma de la Bastilla. El 15 de julio se descubre en Egipto, en 1799, la famosa Piedra Rosetta, ¿sí? que es la que permitió descifrar los jeroglíficos, claro, egipcios. Mira que... Así que me parece que para efemérides estamos ahí cortando un poco. Vos trajiste un tema de un grupo que se llama His We, ¿sí? Que se llama Our July in the Rain. Me encantó. ¿Te gustó? Sí. Yo no lo conocía. No, yo tampoco, así que vamos a escuchar el temita. Holding hands in the rain, I swear I'd ease your pain. Lift you up so you could finally see the love you wanted me. But I have to go, do you like that? Thought I'd moved on, then you brought me right back to the night you took my kiss away from me. Took yours too, then I lost you. Would you broken now. I tried to scream, but nothing came out. Dropped my pride and I revealed my insides, and it all came pouring out. Would you tema. Bueno, yo estaba tratando de pensar si en julio tenía alguna fecha importante. Yo tengo personales. Yo tengo, sí, bueno, mi papá personal. Cumplía años, bueno, en julio, entonces, mira qué lindo. 17 de julio. Ah, muy lindo esto. Nace en 1894, perdón, el astrónomo que propuso la teoría del Big Bang, Georges Lemaître. Nace en 1932, ¿quién? Quino. Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista gráfico hispano-argentino, creador de la tira cómica emblemática preferida por muchos de nosotros, que es Mafalda. Un genio, Quino. Mujer. No solo de Mafalda, sino todo lo que hace, un humor... increíble. Increíble. El 18 de julio, nace Nelson Mandela en 1918... y se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Yo no lo sabía. O sea, el día de él mismo. Sí, pero bueno, pero significará muchas cosas, ¿no? Y bueno, alguien que realmente... el capitán de los... de la libertad. De su propio destino. De los derechos. 19 de julio. Ahí yo tengo un amigo que cumple años. Laos se independiza de Francia en 1949. Otra independencia. Y el Apolo 11 se pone en órbita alrededor de la Luna en 1969, para que dos días después o un día después, porque ahí tengo data doble, Neil Armstrong se convirtiera en la primera persona de la historia en poner un pie sobre la superficie de este satélite. Que algunos todavía dudan. Viste, sí, cuando veamos de luna, tendríamos que hacerla de nuevo luna. Para el hombre y un gran paso para la humanidad. Vamos, que tenemos 5 oyentes más. El 20 de julio nace en 1822 el monje naturalista austríaco. Ah, esto puede no ser el padre de la genética. Claro, mira. Gregor Mendel. Pero no me acordaba que era monje para nada. Yo no sabía que era el padre de la genética. ¿Vos sí? Sí. Ah, mira. Eso sí, pero que era. Las leyes de Mendel, ¿te acuerdas vos? Ah, Mendel. Claro, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Es ese Mendel? Es ese Mendel. Bueno, y por supuesto el 21 de julio o 20 de julio también está el tema este del el hombre puso pie en la luna, y muchos dicen que el tema del Día del Amigo tiene que ver con eso. Como eso, la conexión con otros mundos. Exacto. El 22 de julio, aparte de ser el cumpleaños de mi amiga María de Neuquén. Un beso para mí. Nace en 1887 el físico Hertz. El de los autos. Sabía que lo ves, ¿no? El de los mega. Que tienen que ver mucho con la radio. Claro. Premio Nobel de Física en 1925. Esto es interesante. Sí. Mira vos, que yo no sabía. Porque a mí lo que me gustó de esto es que uno a través de las fechas, yo me quería meter en cada una de estas cosas, pero nos íbamos un poco, porque hoy nos concentra un poco el tema de la fecha y no me quiero desviar. Pero es muy interesante porque yo no lo sabía. De eventos que había un explorador que llamaba Hiram Bingham, que en 1911, un 24 de julio, descubre Machu Picchu. No, es genial, porque inclusive fíjate que es un descubrimiento bastante moderno. Sí. ¿Vos sabés que me sorprendió? Sí, a mí me pasó lo mismo cuando armábamos algunas cosas, dije, las voy a volver a chequear. Claro. Pero vio. Como meter un termómetro atravesando en el medio del planeta, y que uno va mirando. Es que el tiempo hace eso. El tiempo hace eso. El tiempo, gran escultor. Y más este tiempo que vamos saltando de año en año, ¿no? Claro. Que nos quedamos fijos en el día y que uno va. Claro, y entonces hacemos una cosa transversal. Después el 20, mira, mes de genética también, porque el 25 de julio de 1920, Rosalind Elsie Franklin, que era una química británica, que inventó el termómetro. No, mira lo que descubrió. Contribuyó al descubrimiento de la estructura del ADN mediante imágenes obtenidas por difracción de rayos X. Opa. ¿Cuántas mujeres han hecho, no? Marie Curie, la ciencia. Otro poeta más te tengo, que nació el 26 de julio. Aparte que dos amigas mías, Laura y Andrea. ¿Quién? Contame. En 1875, Antonio Machado. Caminante qué no hay camino. Qué lindo, qué lindo. El 29 de julio, es muy loco, en el 2005, yo esto no me lo acordaba, mirá que uno lo vivió, se había descubierto el décimo planeta del sistema solar, que se llamaba Eris. Pero después, más tarde, llegaron a la conclusión la Unión Astronómica Internacional que, junto con Plutón, los pusieron como planetas enanos, medio como que los descalificaron, el pobre Eris. Pero bueno, pero se Plutón descubrió. Sigue siendo el último planeta. Y está ahí al final. Claro. Acá de nuevo te dicen que el 30 es el día de la amistad. Pero eso porque esto es español. Ah, ¿sí? Por ahí es local. El 31 de julio es el cumpleaños de Guillermo, el locutor. Bueno, así que, Gravino, que estuvo una vez acá con nosotros. Exacto. Bueno, esto de los días, lo que decíamos, bueno, uno podría saltar también, sí, nació mi abuela, digamos, pero hay como, cuando uno se pone a ver las fechas, yo me acuerdo que eso, mira, la independencia del Perú también se le ha hecho julio, es impresionante, ¿viste? Que pasa julio, el equinoccio, digamos, ¿no? Claro, por ahí, produce, este es el segundo semestre, yo te dije. Produce cambios en las poblaciones, en las ciudades, como algo de eso de la mitad de año. Tenemos que hacer algo, bueno, independicémonos. Sí, hay mucha independencia, muchas cosas, digamos, interesante meterse así con los por días. Ahí tendríamos que meternos después con algún otro mes a ver si comparativamente hay. Y yo creo que uno busca, ¿no? Uno busca. Sí. Yo me acuerdo, te contaba que me había, no me acuerdo si era en Clarín, creo que era en Clarín, salían las efemérides. Sí, es verdad. Un amigo una vez me decía, ¿viste cuando vos buscás comprarte un auto que ves solo esos autos en la, de esa marca en la calle? Sí. Bueno, estamos es jugando. Esto, ¿no? Claro. Pero está bueno saber qué pasó el mismo día. Mira si te toca viajar en el tiempo. Y por lo menos caer algún Julio evento. Julio Verne lo hizo. Claro. Caer en algún evento. Bueno, ¿qué pasa esta semana? Aparte dijimos, vamos a hacer julio, porque aparte el 9 de julio, uh-huh. 1816, independencia argentina, decisión tomada por el Congreso de Tucumán, y se proclamó en la casa, ¿sabes que era propiedad de una tal Francisca Bazán de Laguna? Sí, vos sabés que los tucumanos se ofenden si uno dice casita de Tucumán. Claro. Ellos quieren... Es monumento histórico nacional, pero histórica. En 1941, mira. Uh-huh. Sí, me pareció interesante. Pero uno le enseñaban la casita de Tucumán. Bueno, y la hacíamos. Claro, querida. En julio se fundó Santiago. De 10.000 maneras, plastilina, hoja canson, lo que se te ocurra. Todo, ¿no? Amarillo lo pintábamos. Te voy a hacer escuchar algo curioso. Oime, tenemos independencia de Bahamas, de Liberia, mes de independencia, Venezuela, qué llamativo, mes de independencia. Ahora voy a buscar a ver si hay coincidencia. Te voy a hacer escuchar un tema de Juan Luis Guerra que se llama 19 de julio. Dale, pero ya te va a llamar la atención. A porque, ver, dale. A ver por qué. Tanto esto que encontraste, además, la verdad es que yo nunca lo había escuchado cantar en inglés. Acá mi amiga me estuvo desasnando, porque está con su grupo 440. Mirá, como otro camino totalmente distinto, Yo creo que así empezó, Seguramente, y después como que se apropió de su estilo, de su pertenencia. Todo muy eso, linda pero y muy buen compositor. Muy lindo. Bueno, mira, corroboramos todo lo que dijimos. Todo lo que dijimos intuitivamente. Empezamos el 4 de julio con Estados Unidos, 5 de julio Colombia, 5 de julio Venezuela, 9 de julio Argentina, 20 de julio Colombia, 28 de julio Perú. Mes de independencia sudamericana. Tomá mate. Y no tiene que ver con el clima, porque estamos. Claro, pues en el norte también, O sea, mes de independencias americanas. La verdad. ¿Vos sabés que, sabés lo que es el Yul? ¿El de Yul? Me acuerdo de la escuela. Explícamelo bien. Su símbolo es J. J. Y es la unidad de trabajo y energía. Ajá. equivale al trabajo resultante de aplicar una fuerza de un newton sobre un punto, y logró un desplazamiento de un metro en dirección a la fuerza aplicada. Así que no solo los julios son meses, tiene que ver con julio, digamos, yo claro. Pero bueno, nada, te lo quería contar. Che, ¿vos sabés qué podemos hacer este finde? Mira, algo que viene ocurriendo hace tiempo y se nos pasó. ¿Viste? En realidad lo encontraste vos, ¿no? Grandes actrices. No es este finde, ¿eh? No, es para el 23 de julio. 23 y 30. Sí. Pero tengo justo en cuenta. O sea, en realidad es para la semana de las vacaciones de invierno, las vacaciones sí. de julio. Grandes actrices leen cuentos famosos en bibliotecas porteñas. Norma Leandro, Claudia Lapacó, Ana María Picchio, Luisa Culioc, entre otras, son protagonistas del ciclo Buenos Aires te cuenta un cuento. Durante 9 domingos, hasta el mes de julio, inclusive obviamente se hacen cargo de la lectura de relatos de autores como Oscar Wilde y Horacio Quiroga. La verdad que es tan interesante. El ciclo, en este caso los dos eventos que quedan, el 23 de julio a las 18, en la biblioteca Villa 31. Sí, ahí es donde están haciéndolo. No, y hay otro en la biblioteca Ricardo Güiraldes, que es el del 30 de julio, que ahí va a estar Norma Leandro y Claudia Lapacó. En el anterior, en el del 23, va a estar Norma Leandro, o sea que se ve que ella es la coordinadora un poco sí. de esto, y Marilina Ross. Interesante, interesante. Igual va a haber un montón de espectáculos. Hoy me llegó un aviso, pero creo que es para el 9 de julio, después lo voy a postear, porque como es para la otra semana... No, es este... Ah, ¿sí? Claro. ¿Cuánto es? El domingo, el sábado. Ah, bueno, no tengo ni idea en qué día. ¿Qué día es hoy? Sí, tenés razón. A ver, Usina del Arte. ¿Qué hay? Me parece que van a pasar música autóctona todo el día en la sala, en el auditorio principal. Ajá. Ahora lo estaba buscando porque a mí me llegó ahí por Facebook y, por supuesto, es gratis. Así que debe ser muy interesante porque estar en la usina escuchando claro. tener música abierta todo el 9 de julio. Mira. ¿Sí? Así que me parece un buen... Y además, bueno, hay miles de espectáculos. Y el lugar, la verdad que la usina es tan hermosa. La usina del arte. Sí que queda un poco tras mano. Pero bueno, sur. Vos porque para sos del sur. Para celebrar el nuevo aniversario de la independencia, presento una programación alusiva para el próximo domingo, desde mañana hasta la noche. Música argentina en todo el auditorio, como en la sala de cámara. ¿Sí? Tenemos Quinteto Argentino de Bronces, Los Nuevos Monstruos, Trío Cruz del Sur, Nación Equico Trío, Macondo en Buenos Aires, miles, ahí están las muestras. Claro, 11 La de Macondo horas. En Buenos Aires es muy buena, porque es una muestra de 100 años de soledad. Sí, esa es la muestra que creo que estuvo todo el mes, ¿no? Pero bueno, hay conciertos muy interesantes, así que... No sí, se lo pierdan. Uno no tiene mucho que hacer. No, y además, como dicen que el tiempo va a estar feíto, está como para instalarse ahí y hacer recorrida de todos los eventos. ¿Viste que dicen que el nombre Julio se asocia a hombres introvertidos y que tienen ánimo de aprender cosas nuevas y vivir nuevas experiencias? Y no nunca sé, creí en estas yo cosas. No conozco ningún Julio cercano. Sí, bueno, es una persona que está totalmente maravillada. Mira cómo lo dicen, como si ¿cómo fuera, ¿viste? Yo creo que deducen de los personajes importantes que son todos tan variados, porque te imaginas que Julio César y no sé qué otro, y Julio Cortázar no se parecían en lo más mínimo. Pero mira qué casualidad, Julio es una persona que ama la independencia y que es importante dejarles bueno por eso se declararon el día, independencia. El día de San Julio es el 12 de abril. Ajá, o sea, no es en julio. Bueno, contame un poquito antes, yo te voy a hablar de un julio, vos me vas bueno, a hablar de yo otro. Te voy a hablar de uno que hablame de Julio César. Te voy a hablar de Julio César. Otra musiquita. Cayo Julio César, Roma 100 hasta el 44 antes de Cristo. Estamos hablando de unos 60 añitos. Joven murió el joven. Militar y político cuya dictadura puso fin a la República de Roma. Mirá la energía que tenía. Procedía de una de las más antiguas familias del patriciado romano. Julios. Cayo Julio César fue educado enteramente por maestros griegos. Claro, el tipo era reformado, reculto, reinteligente. O sea, lo educaron en la polis griega, pero vino a ser se deslizó a Roma, pasó una juventud disipada, mira, parece que era medio pícaro, y después se empezó a acercar a un digamos, a formarse como en partidos políticos populares, a donde estaba unido con otro familiar que se llamaba Mario. Se fue ganando el apoyo del pueblo y de la gente, oíte esto, de la plebe, subvencionando fiestas y obras públicas. Todo parecido con la realidad, es mera coincidencia. Y fue acrecentando su prestigio en diferentes cargos, ¿no? Edil, pontífice, pretor y protector de la Hispania ulterior. O sea, un hombre que hizo una gran carrera. Consiguió su gran éxito al hacer reconciliar a dos rivales que eran Craso y Pompeyo. Pero esto después se le vuelve un poco en contra porque primero armó un triunvirato con ellos. Después se escapó y pero en realidad era para dirigir él, claro, exactamente. Después se eligió cónsul y empezó a acrecentar su popularidad. ¿Y qué hacía? Repartía lotes de tierras entre los veteranos y fue aumentando sus controles sobre los gobernadores, bueno, político. Político, pero de aquellos. Populista y además muy seductor, con muchas estrategias, digamos, ¿no? Este triunvirato lleno de laureles, laureado, concentró realmente un poder impresionante, muy muy fuerte, hasta que algo empezó a complicársele cuando Pompeyo se casa con su hija, que se llamaba Julia. O sea, mira vos. Julio César le puso Julia a su hija. Entonces ahí empezó a haber un problemita, porque don Pompeyo empezó a querer controlar este poder desopilante que tenía, y bueno, ahí, digamos, empezó a enfrentarse con él, y cada uno tenía sus jurisdicciones, y ahí es donde se produce esa famosa frase de cruzar el Rubicón. Cuando Julio César cruza ese río, irrumpe en una jurisdicción que ya no era de él. Opa. Y entonces se usa esa frase como hacer un acto que ya es irreversible, cambia tu historia. Cruzar el Rubicón es como decir, bueno, hiciste algo que ya cambió, no podés revertirlo. Bueno, sabemos la historia con Cleopatra, bueno, vimos las películas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el actor? Y después a Pompeyo lo mataron. A Pompeyo se ocupó él de que lo eliminaran de esta situación. Y hay bueno, otra frase famosa por ahí, ¿no? A ver, no me acuerdo. Sí. ¿Cuál? Que después que mataron a Pompeyo. Ah, sí, la famosa frase que hoy. Vinci. Claro. Vine, llegué y vencí. Llegué, vi, vencí. Y bueno. Bueno, ¿y? Y bueno. ¿Y qué le pasó después? Y terminó mal. Trató de. Continuó su proceso de proletario. Fue uno de los primeros convocantes de proletarios. Armó como pequeños villorrios. Es realmente impresionante. Bueno, si lo algo extraes. Tendrá que ver los Césares, la época de los Césares. Y que tanto César y César. Que no le decían tanto la época de los Julios. No. Era el César. Es que era el César se volvió un título. El César. Lo que es el César. Que parece que era todo. Y bueno, finalmente fue con una conjura murió exactamente casi de bruto, claro, fue le pegaron, derrocado, ¿no? Exactamente. Después tenemos el otro Julio, que es Julio Verne, que nació en Nantes en 1828 y murió en Amiens otro perfil. En 1905. Habíamos hablado de Julio cuando hablamos de viajes, pero ¿por qué? Porque, bueno, por supuesto, fundador de la literatura de ciencia ficción. Lo interesante de Julio Verne es que él, a los 11 años, se había enamorado de su prima. Uh-huh. Y se había embarcado quería embarcarse y partir hacia las Indias de una manera, y de una idea romántica, porque le quería traer un collar de coral. Un collar de caracol. Pero el viejo lo surtió, le dio una buena, le ha propinado una paliza y le dijo te quedas acá, vos me estudias vos tenés que ser abogado, porque bueno, y el tipo parece que alimentó una misoginia bastante particular. Uh-huh. A raíz de todo esto se encerró bastante, pero lector aprendió y se empezó a revelar. Pero se casó con una mujer rica que lo ayudó. Claro, pero se empezó a revelar a través de los libros, ¿no? Claro. Porque solamente se revelaba en la literatura. Y por ahí tiene que ver con esta fantasía y no tanta fantasía que tuvo al escribir lo que escribió. Pero lo interesante es que él conoció a un editor que llamaba Hetzel, que en 1863, y es como que le empezó a dar un poco la mano, digamos, para todos los que eran las novelas de aventura. Y él, ¿qué pasó? Tenía tanto conocimiento geográfico que había adquirido, porque él viajó mucho, había viajado, ¿te acordás que había hacía como sí. algo de comercio y demás? Por Europa, África, América del Norte, que parece entonces era bastante claro. raro, y toda la revolución tecnológica y a él lo industrial lo apasionaba, de tal manera que se convirtió en un especialista en viajes, aventuras de corte científico. Es como la guía de Dios. Claro, pero por lo tanto empezó a escribir cosas como Viaje al Centro de la Tierra, claro. en donde aplicó geología, mineralogía, porque cuando uno ve las obras de él, por más que yo no sé, me vi La Máquina del Tiempo en la primera, qué linda, y yo que digo, era con Rock, cuando uno ve vi una nueva. Ajá. Pero claro, uno ve que algo de ciencia siempre estaba metido en el tema, y la verdad que ese espíritu así, bueno, y con mucho conocimiento atrás, pero hay un espíritu de fantasía, ¿no? Tal cual, de romper los límites. Lo mismo en 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant, bueno, te puedo nombrar Nemo, La Isla Misteriosa, yeah. y demás. Así que bueno, un Julio para mí de los más lindos que hay. Y te voy a invitar a escuchar un tema de Dale. Bon Jovi, uh-huh. Miss 4th of July. Ok. Al otro lindo tema, ¿viste? Bon Jovi, también del 4 de julio. Por eso me llama la atención cuántos. A ver, ¿cuántos? Uno de mis julios predilectos, te diría. Dale. Nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984. Uh-huh. Escritor argentino, una de las grandes figuras de la literatura hispanoamericana. En la década del 60 fue boom. Hasta internacional, y fue una, no sé, creo que en muchos lados somos conocidos por Cortázar, lo mismo que emparentado con Borges por esa toda la inteligencia del todo el cuento medio fantástico, relatos muy particulares, la ¿no? ruptura de la continuidad de las palabras. Sí, acá tengo, hay una definición que dice: emparentado con Borges como inteligentísimo cultivador del cuento fantástico, los relatos breves de Cortázar se apartaron, sin embargo, de la alegoría metafísica para indagar en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano. Y es cierto. Es verdad. En una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real, que halló siempre lejos del encorsetamiento de las creencias, patrones o rutinas. Siempre hubo como una mezcla de lo fantástico, pero te llevaba a la realidad. Claro, una, claro. Con lo cotidiano. Lecciones para subir una escalera. Siempre estaba lo cotidiano. Claro. En toda la locura esa de la siempre estaba lo cotidiano. Por supuesto, dice uno de los libros principales, su novela Rayuela, 1963, fue una de las más apreciadas a nivel mundial, ¿no? Sí, creo que era hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica. Ajá. Y su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que sus padres permanecieron más de lo previsto en Europa. A los 4 años, y me voy a parar, se desplazó a la Argentina para radicarse en el suburbio bonaerense de Banfield, donde está su casa. Está su casa en Banfield. Cerca de donde vos vivías. Pero bueno, hay muchos de los, algunas de las cuentos hablan de aquella estación y de las calles. Ajá. De su barrio. Y hay una edición de, creo que es de Bestiario o de Final de Juego, que tiene la estación de Banfield. Ah, okay. Bueno, tras completar sus estudios primarios, pasó más tarde a Buenos Aires y luego en el 51 viajó a París con una beca y ahí empezó todo, ¿no? Fue traductor de la UNESCO. Eso, a él creo que el idioma le fue una herramienta, tanto a él como a Borges, me parece que los diferenciaron del resto, ¿no? Claro. Porque se podían dar a conocer. Su seudónimo, hay un poemario que llamaba Presencia y el seudónimo era Julio Denis. ¿Sí? Bueno, miles, Los Reyes, Bestiario, un montón, cuentista, miles de libros de cuentos, miles no, pero bueno, sí, muchos. Sí, sí. En la década del 60 se convirtió en un boom, como dijimos, y estaba a la par de García Márquez, Vargas Llosa, claro. Juan Rulfo, digamos, de todos los que estaban en boga. Y en diferencia a Borges, se identificó con clases marginales y muy cerca de todos los movimientos de izquierda. Por eso, perdón, mucho viajó a Cuba en el 1962. Estuvo, yo en Cuba había muchas cosas de Cortázar, me llamó bastante la atención. En el 70 estuvo involucrado en Chile, bueno, después en Nicaragua, digamos. Él tuvo una participación activa, ideológica. En el tema de derechos humanos. Sí, sí, sí. Y su obra, como decíamos, hay muchas cosas con carácter experimental, bueno. Y hay una en particular que ya nombramos, que fue Rayuela, ¿sí? Que es una novela. Que yo creo que después seguimos hablando, pero le voy a pedir a Pablo que creo que no hay nadie mejor que pueda explicar Rayuela que Cortázar, así que es un minutito, vamos a escuchar. Lo tenemos de invitado, casi. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro, posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. El lector cómplice. Bueno, gracias Julio. Gracias Julio. Y me encanta esa idea donde, mirá la humildad, porque él convoca a que vos leas como vos quieras, que es a veces lo que uno hace medio transgresivamente, ¿no? Cuando un libro no le gusta tanto y vas al final y lees, salteas cosas, él te invitaba cuando, a eso. Hoy cuando, bueno, yo tengo un tema con Rayuela porque nunca lo puedo terminar, no sé, se lo tendría que decir por qué me pasa eso. Es que eso. A lo mejor él pero quería por ahí tengo, eso también. Por ahí tengo que ir al final. Por ahí él quería eso. Pero bueno, digamos, tiene cosas, independientemente de si uno puede estar de acuerdo, hay mucha gente que no está de acuerdo con él por lo ideológico, ¿no? Pero la verdad que para mí, en estos tipos va al margen, porque nada, escribe y tiene cosas muy, muy lindas, ¿no? Ahí tenemos algunas frases, léete algunas. Dale. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Cosas que a veces descontextuadas, viste, se usan para cartelitos demasiado edulcorados. Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. Ese me encanta. Esa va para el país. Totalmente. Como no sabía disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Ah, un poeta. Un genio, porque... Bueno, dejando de lado un poco acá al amigo, viste que dijimos que te voy a saltar al 7, Pablo. Viste que dijimos que había un Julio, sí. Que era la Carra. Sí, que hay una estación de subte. No, Julio la Carra, un cantautor que no es muy conocido, de Quilmes, en realidad es de Capital Sarmiento, pero creo que vive en Quilmes, cuya hermana es Chani Suárez, otra medio no tan conocida. Julio la Carra tiene unos temas divinos, muy lindos. Yo me acuerdo que en la época que uno escuchaba mucho, que había mucha música nacional porque no quedaba otra, y lo descubrí. Y Chani Suárez era buenísima. Bueno, así que yo los invito a escuchar un tema, se llama A Quien Doy, que lo grabo también La Negra, pero por Chani Suárez, que es letra y música de Julio la Carra, para que conozcan lo que este hombre tenía dentro. Se nos viene. Y sabes que me di cuenta de que hay un, así como está el de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, hay un libro de Cortázar, La Vuelta al Día en 80 mundos. Ah, qué grande. Bueno, y viste, en algún punto están se juntan los julios. Bueno, nos vamos hasta el viernes próximo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Iti. Gracias, y bueno, Ida, re lindo los julios, ¿eh? Los julios. Ay, me enterneció escucharlo. Claro, cosas, totalmente. Así. Bueno, chau. Nos vemos, gracias por acompañarnos. Viejas costumbres sentadas a la mesa del dolor, y les doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido lo débil de mi razón, y les dejo. mentira, revelando su estatura del brazo con los demás. Olvidó de señalarle destinos y al que estuvo en el ciudad.